Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, a la divina madre solar Omega, al primogénito solar Cristo, la santísima Trinidad solar. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que tienen como fundamento las sagradas escrituras, la luz de la nueva revelación de los rollos del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos han tocado participar, vivir y transformar. Recordemos lo que en los planos celestes del Cordero de Dios está escrito acerca de la naturaleza. Cuando el Divino Padre en el Génesis expresa que haya expansión de las aguas, que se separen las aguas de arriba de las aguas de abajo, nos está indicando que todo en la naturaleza tiene como base una alianza, un acuerdo, una promesa. El arca de las alianzas simboliza, dice la revelación, la naturaleza. Vamos a leer en este párrafo del plano celeste que dice: y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Quiere decir que las moléculas de las aguas tuvieron crecimiento o expansión. Cada molécula posee un libre albedrío y son independientes las unas de las otras y son a la vez conductoras de su propia forma. Todas forman alianzas. El arca de las alianzas es el símbolo celestial de ellas. Toda la naturaleza está representada en el arca de las alianzas. El término arca significa armado en geometría y es lo más representativo de la materia, escrito por el enviado Alfa y Omega. A partir de esta revelación, tenemos que entender la naturaleza que nos rodea. Somos parte de la naturaleza porque hay una alianza, hay un acuerdo entre materia y espíritu, entre los elementos de la naturaleza y las criaturas pensantes. Y el acuerdo consiste en mantener la armonía y el equilibrio de la naturaleza. Si se hace una comparación de un jardín con un bosque natural, el bosque natural, por la misma ley de sabiduría de la naturaleza que Dios le ha permitido durante millones de años llegar a conocer los más pequeños y grandes detalles, un bosque en forma natural tiene un sistema de vida que le permite una renovación constante. En cambio, un jardín realizado por la mano humana, si deja de cuidarla 30 días, 3 meses, ese jardín se estropea, se malogra, porque no ha llegado todavía a hacer que el equilibrio de varios sistemas complejos convivan a la vez. Basta una pequeña variación en uno de los sistemas que conforman el macrosistema de la naturaleza y entonces se desequilibra. Este ejemplo de lo que es un jardín hecho por mano de hombre y lo que es un bosque natural que lleva miles, cientos de miles, millones de años existiendo en forma natural, marca la diferencia de la sabiduría natural con los experimentos o los primeros peldaños de querer comprender la ley de la naturaleza por parte de la mente humana. Este ejemplo debe servirnos para saber valorar y respetar a la madre naturaleza. Porque cuando la mano humana interviene, sin que haya el respeto, sin que se preserve el equilibrio y la armonía del ambiente natural, la destrucción de la naturaleza es una de las consecuencias más visibles que el capitalismo produce en todo momento. Un planeta trastornado por la ambición del capitalismo, de los capitalistas, de querer sacarle provecho a todo, de querer explotar todo, explotar la naturaleza hasta destruirla. Eso no tiene sentido en una mente racional, no tiene sentido en seres que deberíamos llamarnos humanos. Pertenece al primitivismo que tiene como causa, como base, el querer aprovecharse, explotar, mal usar la naturaleza. Entonces partimos por el principio que existe una alianza. Los elementos de la naturaleza han hecho alianza con las criaturas pensantes. Y esto está acordado en el Génesis, en los primeros libros de las Sagradas Escrituras, cuando se establece este acuerdo del Divino Padre con la humanidad. El acuerdo consiste en armonizar, en mantener el equilibrio con la naturaleza. No destruirla, no abusar de ella, no explotarla, no destruirla. ¿Qué es lo que está sucediendo con la Amazonía en Perú? Hay un extraño proyecto de la hidrovía amazónica. Ya desde el año 2011, este proyecto de los capitalistas de querer aprovecharse de los recursos naturales, provocando un desequilibrio en el río, en los ríos del Amazonas, para que sus ganancias, sus beneficios, sean en una mayor tasa. ¿Les importa la naturaleza? No les importa. ¿Les importa la vida de las comunidades que están en toda esa zona? Tampoco. Lo único que les interesa es la ganancia en el poco tiempo, con la menor inversión, con el menor esfuerzo. Esa extraña psicología no está en el arca de las alianzas. Al contrario, está advertida de no probarla, de no hacerla. De todos los árboles podéis probar, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no probaréis. El día que se pruebe de ese extraño árbol, entonces la humanidad, el ser humano, sufrirá las consecuencias. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el capitalismo. Pretende hacer cosas buenas, pero encierra, incuba las cosas malas, las destructivas. Todo lo que hace el sistema de vida lleva ese sello de destrucción, creación y destrucción. Y esa contradicción no es de la luz, es de las tinieblas. Porque la luz es creación, perfección, armonía con la naturaleza. Vamos a compartir este audio acerca de este extraño proyecto que los capitalistas, con la complicidad del gobierno ya desde el año 2011 y todos los gobiernos que se han sucedido hasta el actual, quieren desequilibrar la naturaleza en el Amazonas. Telesur ha publicado recientemente esta información. La información nos lleva a esta hora hasta el Perú, donde hay noticias sobre comunidades indígenas, también organizaciones ambientalistas denuncian un grave riesgo que se está dando en todo su territorio y sus recursos naturales ante la próxima ejecución del proyecto Hidrovía Amazónica. Tenemos detalles a continuación. El proyecto Hidrovía Amazónica consiste en dragar 13 puntos en los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali y Guayaga en la Amazonía peruana, retirando sedimentos, roca y arena, para ganar mayor profundidad y permitir el paso de embarcaciones comerciales de gran tamaño. Tareas que comunidades indígenas rechazan. Ahí va a haber mucho más turbiedad del agua y que nuestra población no va a poder consumir de fácil esa agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el río baja su corriente de agua, ¿no? Entonces, cuando hay mayor turbiedad, los peces también mueren. Es pues que este proyecto es una amenaza. Para poder ejecutar esta obra, el consorcio Cohidro, titular de la concesión de esta vía por 20 años, presentó un estudio de impacto ambiental que las comunidades nativas rechazan, ya que no considera los posibles impactos en 343 comunidades indígenas en la zona de influencia y hasta la fecha no ha cumplido con la consulta previa. Es por eso que nosotros estamos diciendo Hidrovía no va, porque ya hemos visto la magnitud de impacto que va a traer a estas comunidades. O sea, antes hay muchos pasivos. Primero lo que tiene que el gobierno tiene que es atender con servicios básicos antes de implementar este proyecto tan grande que afectaría a la mayor población de que están viviendo. De acuerdo a especialistas, el dragado del río no solo alterará la fauna, sino también pondrá en riesgo la calidad del agua del río, fuente de vida de las comunidades indígenas, debido a la presencia de pasivos ambientales dejados por la extracción minera y de hidrocarburos. Existe un riesgo de exposición de la población a contaminantes en mayor concentración de los que está ya expuesto, con lo cual puede incidir en la salud y bienestar de la población. No solo de la población, sino también estamos hablando de especies que viven en el agua y que dependen y que sirven también de alimento a otras especies terrestres. El gobierno de Vizcarra tiene los próximos 3 meses para evaluar el estudio de impacto ambiental y de allí dar luz verde al inicio de la obra u observarla. En caso del primer escenario, cientos de comunidades nativas pertenecientes a 14 pueblos indígenas iniciarán acciones de protesta. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Porque en esta crisis política en la cual se encuentra el neoliberalismo a nivel mundial, afecta a los acomplejados al oro del Perú. Y ellos están bajando sus proyecciones de crecimiento. Con alarde habían dicho que se iba a superar el 4% este año. Pero el Banco Central de Reserva acaba de reducirlo a 3.4. Y estamos en la mitad del año. Vamos a escuchar las justificaciones falsas de los economistas capitalistas y del presidente del Banco Central de Reserva de Perú. Hispan TV ha informado acerca de esta disminución de la proyección de crecimiento del PBI en el Perú. Las expectativas de crecimiento económico del Perú para este 2019 continúan reduciéndose. Esta vez llegaron al 3.4% según la última encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva. Esto obedecería al poco gasto registrado por la ciudadanía, a la restricción de la pesca y al mal clima político del país, que se refleja en el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y que desalienta a la inversión privada. Que esta inversión minera está creciendo. Está creciendo, pero la no minera está así. Y la inestabilidad política, los problemas políticos, institucionales, sociales, se están reflejando aquí y no tanto acá. Entonces eso está explicando que esta inestabilidad que estamos viviendo en el Perú, político, social e institucional, ya está afectando el comportamiento de la inversión privada, ¿no? En un intento de revertir esa situación, el Estado otorgó esta semana la licencia de construcción al proyecto minero Tía María en Arequipa, lo que ha reavivado el enfrentamiento entre agricultores y dirigentes indígenas contra el gobierno. Por otro lado, en el Banco Central de Reserva del Perú, organismo que publicó la encuesta, se cree que otro factor es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Lo que ha pasado sí este año es que se ha ralentizado la proyección de crecimiento, y hay una mayor preocupación con respecto al crecimiento mundial. La encuesta arrojó además que las expectativas de contratación de personal también son desfavorables. La expectativa de crecimiento económico para el 2020 se redujo a 3.7%. Lo único que se mantiene son las expectativas de inflación. En enero el Ministerio de Economía y Finanzas proyectó un crecimiento económico del 4.2%. Carlos Oliva, titular de esta cartera, sostuvo recientemente que esa proyección se corregirá al 3.7%, tras conocerse que el crecimiento del PBI en abril fue de apenas 0.02%, la tasa más baja en los últimos dos años. Sin embargo, el ministro se mostró optimista, pues aseguró que los indicadores adelantados permiten estimar que en junio la tasa volvió a la normalidad. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima. El tiempo que resta. En el libro de Mateo, capítulo 25, verso 21, está escrito: Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la parábola de los talentos. Jesús explica que si un gobernante, un administrador, un servidor, en lo poco actúa bien, favorece a la comunidad, pues merece estar al mando o gestionando una comunidad más grande. El Perú tiene apenas 32 millones de habitantes. La China tiene 1.400 millones de habitantes. El Perú representa lo poco. Pero estos gobernantes son ineficientes. No pueden manejar la economía para 32 millones de seres humanos. Como la China, el gobierno del Partido Comunista en China puede manejar la economía para 1.400 millones de seres humanos. El gobierno en China no se está quejando que está en problemas económicos. Al contrario, está en prosperidad. ¿Cómo se puede confiar en estos gobernantes neoliberales si demuestran incapacidad, ceguera, torpeza en el manejo económico? La causa está en que todas sus esperanzas la han puesto en el sector privado. En cambio, en China, todas las esperanzas y todo el proyecto está en el sector público estatal. Esa es la diferencia de la forma de gobierno que ahora están en el mundo compitiendo. ¿Quién fracasa y quién se acerca a la igualdad, al beneficio colectivo? El capitalismo ha fracasado a nivel mundial y el socialismo viene nuevamente recuperando sus postulados, sus principios, su marco teórico para que pueda seguir avanzando en el camino del socialismo. Hemos compartido esta información de Hispan TV porque va a explicar el desequilibrio, la desesperación del gobernante neoliberal y de todos los funcionarios de este Estado burgués, porque van a querer, usando la fuerza, abrirle beneficios y campo al sector privado a como dé lugar. Y esto no debe continuar. El canal de noticias en español de Francia, France 24, ha informado acerca de este proyecto de la hidrovía en el Amazonas y que quieren imponerlo por saltándose una serie de requisitos necesarios, como es la consulta previa vinculante de las 424 comunidades indígenas originarias de la selva. Acompáñenos a ver este video por el canal de YouTube, el tiempo que resta, y el audio por todos los demás medios que estamos compartiendo acerca de este proyecto de la hidrovía en el Amazonas. Bienvenidos a este programa dedicado al medio ambiente en France 24. Comenzamos hablando de un proyecto que está levantando polémica entre varias comunidades indígenas de Perú. Se trata de la llamada Hidrovía Amazónica, una obra que pretende crear un canal de navegación de más de 2.600 kilómetros que pasaría por los cuatro grandes ríos de la Amazonía peruana: el Huallaga, el Marañón, el Ucayali y el río Amazonas. La controversia radica en el dragado de 13 zonas consideradas malos pasos o zonas con muy poca profundidad por la que los barcos de mayor envergadura no pueden transitar. La remoción de piedras, rocas, arena y sedimentos de estas zonas preocupa a las 424 comunidades nativas que viven a orillas de estos ríos. Así lo explicaba Mercedes Lu, asesora técnica de la Asociación Internacional Alianza Mundial de Derecho Ambiental. El dragado y el vertimiento de material dragado en los ríos afectaría la fuente principal de alimentos, y además de ello, un poco más de la mitad de los puntos de sedimentos que se han tomado para hacer análisis se han encontrado elementos tales como el arsénico, que, bueno, al ser resuspendidos y vertidos, resuspendidos durante el dragado y vertidos luego del dragado, incrementarían las concentraciones de arsénico en la columna de agua. Y bueno, no solamente arsénico, sino también hay zonas contaminadas con petróleo y otros contaminantes que, es alarmante pensar en posibles efectos en la salud de las comunidades que toman el agua, porque la mayoría de estos personas que viven a lo largo de los ríos no tienen acceso a servicios de agua potabilizadas. Según esta organización y diversas comunidades indígenas, el estudio de impacto ambiental carece de información crucial y no evalúa cuál sería el costo-beneficio del proyecto, que, según estos, responde a otros intereses que no van a ayudar a la vida de las 60.000 personas que viven en esas comunidades. Este es un proyecto de 20 años de vida y por unos 95 o 96 millones de dólares, pero ha sido planteado prácticamente como si fuese una carretera o un ferrocarril, sin considerar que el río, los ríos que están implicados en este proyecto, pues sostienen la vida de las especies de la biodiversidad en la Amazonía, y se requiere realmente hacer unos estudios mucho más rigurosos para ver alternativas. Se necesita dragar realmente estos ríos. ¿Cuál es, en lugar de ir contra el río, por qué no encontrar alternativas más amigables, de menor envergadura, naves más pequeñas, tal vez, y ver a otras alternativas? Esto no se ha hecho. Se ha planteado el proyecto Hidrovía Amazónica, como le digo, con una sola alternativa, todo o nada. Y obviamente esto requiere pues consultar con expertos, con academia, con distintas especialidades. Esto no se ha hecho. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, el SENACE, un organismo dependiente del Ministerio del Ambiente de Perú, tendrá que tomar una decisión sobre la viabilidad ambiental de esta hidrovía amazónica en noviembre de este año. El tiempo que resta. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 28, está escrita cómo debe ser la forma de obtener los minerales que yacen en la tierra. Capítulo 28 del libro de Job, el hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la tierra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Libro de Job, capítulo 28, del verso 1 al verso 5. Las civilizaciones antiguas también recurrieron a los metales, a los minerales, para lograr progreso y desarrollo en su civilización. Pero en el caso de nuestros antepasados en los Andes, dice la revelación que ellos no codiciaban al oro. No codiciaban el oro. Era un objeto de arte, era un medio para hacer arte. Tenía un buen uso. Y se respetaba que esté lejos de los pobladores. Porque ya la sabiduría antigua sabía que los minerales son altamente contaminantes cuando no se usa debidamente. En el caso de Perú, hay 8.000 pasivos ambientales producto de la minería. Es como si hubieran minado a toda la nación contaminándola. Y están ahí. Son pasivos ambientales 8.000. Y el Estado, bien gracias, ahí no se pone valentón. Ahí no quiere hacer alarde que tiene autoridad, tiene poder. Pero la población, el pueblo soberano, es el que decide si un proyecto minero va o no va. No es el presidente, no es el sector privado, es el pueblo soberano el que tiene la última palabra. Así que acá los gobernantes no van a hacer alarde de poder, porque no tienen poder. El pueblo soberano, dice la Biblia, es el único que ha recibido poder de Dios para ejercerlo, nadie más. Hay abuso de poder, atropello de poder, se degenera, se pervierte, se usurpa el poder. Eso es violación. Y el pueblo tiene que saber defender su derecho. Vamos a compartir en este segmento las informaciones relacionadas con Tía María. El canal de noticias de Perú ha entrevistado a la congresista Tania Pariona. Ella en esta entrevista menciona que esta empresa minera, la Sauder, tiene un prontuario de atentados contra el medio ambiente. Escuchemos esta entrevista editada a la congresista Tania Pariona. En Arequipa, el proyecto Tía María, nosotros como bancada, en primer lugar, respaldamos la posición de la población del Valle del Tambo. No se trata aquí de un proyecto que vaya a beneficiar absolutamente a toda la población de esta parte del país, como además no ha ocurrido en otros proyectos, digamos, de gran envergadura, y podemos comprobarlo yendo a los territorios donde hay empresas mineras extrayendo recursos y lo que vemos que son las zonas de extrema pobreza. Pero en este caso particular se trata de un proyecto minero que estaría en realidad afectando e impactando con una actividad que de eso depende del empleo y también la vida de los pobladores. Puntualmente, puntualmente, ¿cómo afecta? Porque cuando uno habla precisamente con los representantes o gente cercana a la empresa, como el señor Uceda, te dan una versión muy distinta, es decir, la planta desalinizadora, el tema de que no va a haber polvo, que la mina está a casi 3 kilómetros del punto, en fin, que hay proyectos para beneficiar, que hay experiencias en el mundo que demuestran que la minería puede convivir sin ningún problema con la agricultura. ¿En qué, digamos, en qué perspectiva puntualmente afectaría a la población para entender dos cosas, Enrique. Sí. La primera es que no se trata de una empresa, en este caso la Sauder Peru Copper Corporation. Ajá. Es una de las empresas que tiene antecedentes nefastos en nuestro país. La Sauder ha operado en otros territorios como en Tacna. ¿Cuál es el estado ambiental en la que ha dejado esas zonas? Ajá. No estamos hablando de una empresa que tenga un récord, ¿no?, de responsabilidad ambiental, ni mucho menos social. Uh-huh. Es una empresa con antecedentes totalmente nefastos y que no nos da la garantía, y menos un gobierno como la del señor Víctor Vizcarra, que le da la carta blanca nuevamente para desmantelar un territorio, uh-huh, un espacio geográfico que está prácticamente, digamos, en una característica de desarrollo agrícola. ¿Y en qué manera estaría afectando? De acuerdo a lo que los pobladores también lo han mencionado, uh-huh, también técnicos, abogados y especialistas sobre el tema del agua. El agua, como sabemos, Enrique, en muchos de los territorios donde hay empresas mineras, es el recurso que más afectado está. Tienes déficit hídrico, porque no hay una medida, por ejemplo, para ver cómo se garantiza que las reservas de agua efectivamente abastezcan a la agricultura. Te voy a poner un ejemplo. Si van a usar el agua del mar. Bueno, sí, puede ser esa, porque van a desalinizar. Pero en este caso también va a afectar, por supuesto, a las fuentes principales de agua. O sea, la salinización no es algo que necesariamente vaya a garantizar todo. El tiempo que resta. Hace 10 años que los gobiernos neoliberales le prometieron a los pobladores del Valle del Tambo que les iban a construir una represa en visión de que este proyecto de Tía María podía hacerse más adelante. Hasta el día de hoy ni la primera piedra. ¿Cómo se podría creer a estos embaucadores hablando mil maravillas de lo que van a hacer, de los beneficios que va a obtener la población? Ahora dicen que van a desalinizar el agua del mar, pero ni siquiera la empresa inmensa de cobre en Chile puede utilizar el agua del mar porque es altamente costoso desalinizar, con el agravante que no se utiliza todo el agua porque va quedando el agua extremadamente salada, y ¿qué hacen? La devuelven al mar, provocando una hecatombe ecológica en el ecosistema perfectamente equilibrado con salinidad en el mar. porque el mar es una sopa nutritiva con altos componentes beneficiosos para la vida de todos los seres acuáticos. Si se desequilibra el hábitat, introduciendo exceso de sal, se mata la vida. Frente a la disyuntiva, la vida o el oro, el agua o el oro, la población dice, la vida, por sabiduría milenaria, por recomendación de la Biblia dice, el hombre sabio hace la mina lejos de lo poblado. Lo acabamos de leer. Lejos de la población. ¿Cuánto se considera lejos? ¿500 metros? ¿3 kilómetros? ¿10 kilómetros? Bien lejos tiene que ser. Porque se va expandiendo el efecto contaminante. La lluvia, el viento, el agua, todo eso va expandiendo. Porque la naturaleza es un ser vivo. Tiene muchos sistemas, subsistemas, macrosistemas. Es un ser vivo. Uno de ellos, lo hemos leído en la Revelación, puede afectar y afecta a todo. Es por eso que se necesita sabiduría. Abolir la ambición en los proyectos mineros para que estén en beneficio del desarrollo de la comunidad. Pero el contraste es terrible. Las comunidades que viven cerca en los alrededores de la mina son las más empobrecidas, las más enfermas, las que tienen las menores esperanzas de vida. Vamos a compartir la segunda parte de esta entrevista a la congresista socialdemócrata de Tania Pariona, que ha expresado acerca de cuál es la razón del apuro del gobernante para darle la licencia a la Southern Peru Copper Corporation. Y el apuro es el apuro de la CONFIEP. Y es cierto, escuchemos a la congresista Tania Pariona. Y yo quiero ponerte un ejemplo porque yo he recorrido zonas mineras, por lo menos en el sur de Ayacucho, en Chaviña, en Sancos, en la zona de Taca, Canaria, donde hay una minera más de 60 años operando. El mayor consumo del recurso hídrico lo tiene la minera. Uh-huh. La población prácticamente consume lo que queda, lo que sobra. La gente hoy no tiene una agricultura siquiera de sobrevivencia. Prácticamente han puesto en servicio de campamento a la minera en la zona de Taca. Hoy la población, siendo los pobladores anteriores, por supuesto, a la empresa en esa zona, Enrique, parecen empleados todos de la empresa y careciendo de servicios básicos elementales. Puedo decir incluso agua potable, saneamiento básico, agua para el riego y más para el consumo porque ni siquiera es tratada, mucho siempre, menos segura. Siempre es un tema... Esa es una realidad que no solo ocurre en el sur pero, de Cusco, pero entonces, en todas partes. En resumen, Nuevo Perú se opone a la gran minería. No, nosotros no somos de una posición necesariamente tajante, no a la minería y no. Pero lo que sí decimos es que no, pues, a una minería irresponsable como la que tenemos. Y lamentablemente en nuestro país, ninguna empresa minera de esas grandazas, que además tienen beneficios en nuestro país, que además tienen una exoneración tributaria, ¿cuántos miles y millones le deben al país, Enrique, y que nunca terminamos de cobrarles? Ese tipo de empresas que operan además con un conjunto de marcos legales que han hecho que la verdad tengan el pase libre y así contaminen, siguen teniendo licencias de operar. La verdad, a mí me parece que no solo atenta contra nuestra soberanía como peruanos, como país, sino también contra nuestra propia vida. Eso es, digamos, desde mi conocimiento. Bien. Desde las realidades, pero yo entiendo que en el proyecto Tía María hay más elementos que podrían muy bien sustentar que este proyecto no va. Y a mí lo que me preocupa es que teniendo hoy la posibilidad de que el gobierno dialogue porque reiteradas veces la población ha pedido un diálogo con el señor Vizcarra. El señor del Solar dice que los alcaldes de Islay no han querido dialogar. Y no ha habido un mecanismo de diálogo. Bueno, en realidad tendríamos en todo caso que invocar a ambas partes, tanto al Ejecutivo como a los pobladores de la zona, a establecer un mecanismo de diálogo, porque no podemos seguir apagando los conflictos, mucho menos tomando decisiones arbitrarias sin tomar en cuenta la voz. Del Solar señala que estaba prácticamente el Estado obligado por ley a dar la licencia de construcción porque se habían absuelto todas las observaciones. Bueno, y que ellos ahora obligados por la CONFIEP, porque la CONFIEP ha puesto como uno de los proyectos emblemáticos bueno, sí, de gran envergadura. Agrario, que la verdad si es que no, tampoco les gusta, pero ahorita no vamos a tener el tiempo. El tiempo que resta. Los gremios populares se suman al paro indefinido que empieza el lunes 15 de julio de 2019 en el Valle del Tambo, en toda la región de Arequipa y el macro sur de Perú. Teléfonos en la ciudad de Lima, vamos a abrir este segmento para escuchar sus opiniones. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. A todos los pobladores y las comunidades del Valle del Tambo, nuestro apoyo y solidaridad y compromiso en esta defensa de la vida, de la agricultura, del agua, de los alimentos que ese exuberante valle produce y debe seguir produciendo. El atentado de este proyecto contra la vida y los alimentos es gravísimo y no debe continuar, porque ya está sobradamente demostrado que ni siquiera aportan contributos al erario nacional. Al contrario, el Estado mismo tiene que subvencionar sus pérdidas y su inversión. Es el colmo del engaño y la estafa de los neoliberales contra la población. Pero el Pueblo Unido resiste. Pueblo Unido no es vencido. Esa es la fortaleza que da el derecho divino al pueblo, a los trabajadores, a los humildes, porque es el derecho en defensa de la vida. La vida, la comunidad, el trabajo, la agricultura, los alimentos. Eso es lo primordial, eso es lo principal. Lo otro está siendo utilizado, según las informaciones que estamos compartiendo, no para beneficiar la vida, sino para lograr el poder de las grandes naciones en detrimento del mundo. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde nos está llamando? Sí, hermano. Sí, ya me he dado cuenta ya. Por eso va a continuar. En la Constitución dice bien claro que la licencia de construcción no la da el Ejecutivo, sino la da los consejos provinciales o distritales en el lugar donde la obra se va a ejecutar. Ya, entonces en este caso sería el Consejo Provincial de Islay o los consejos distritales donde va a ser la obra. Y yo no sé por qué el señor presidente se toma la libertad de dar una licencia de construcción, lo cual me parece que, como vuelvo a repetir, él no le interesa ni respeta la Constitución, y como tal también nosotros, ¿por qué tenemos que respetar al señor Vizcarra? ¿Por qué? Porque aparte de que el señor Vizcarra es corrupto, porque él pertenece al Club de la Construcción, y eso está ya probado y comprobado, con más de 43 juicios en Moquegua, que gracias al actualmente esto purpurado José Domingo Pérez, que le perdonó o le archivó estos juicios. Aparte de eso, le archivó el juicio de Chincheros, ya, y por eso yo yo quiero volver a decir de que acá en Arequipa no se puede pues definir la palabra de un dictador, porque prácticamente es un dictador, porque vemos con preocupación de que continuamente anda pecheando al Congreso y sin saber que el Congreso representa hermano, al pueblo. Hermano, si nos pudiera informar sobre el paro, si que tiene información, cómo va las coordinaciones. Ya, mire que acerca del paro, pues no tenemos ya entendido de que se nos va a unir Tacna, Moquegua, Puno, por supuesto que Arequipa es el principal actor en esta movilización de protesta, ya, y ojalá que también se nos una Texcusco, porque como vuelvo a repetir, para mala suerte de nosotros, el sur está pues mineralizado en su totalidad. Ya, así que sobre todo la región Arequipa, peor todavía, porque en la región Arequipa tenemos una mina que es la de Cayloma, que tiene aproximadamente entre 20 y 25 mil años sacando oro de ahí. Buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, llamo de Arequipa. Adelante, hermana, le escuchamos. Ya. Un favor, así como nos corrigen en acá la prensa que está vendida en Arequipa de sección de su radio y radio 1330. Por favor, yo también les pido a ustedes que no mencionen, no antepongan eso de Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es el único Señor. Y Él no ha sido ningún delincuente, dictador, abusivo, injusto, etcétera, ¿no? Ya, pero le digo, por favor, ese no es Señor. Dígale presidente, dígale sujeto, lo que quieran, pero por favor, corrijámonos, porque Él no es ningún Señor. El único Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, nosotros luchamos con nuestras vidas, la mina, perdón, el Valle de Tambo, y la vamos a defender siempre. Y apóyennos, por favor, unámonos, Cusco, Puno, todo el sur, por favor. Nosotros somos gente humilde y que no se aprovechen de nosotros. Gracias, hermanito. Gracias, hermana, por su participación. Y es cierto lo que usted dice, no se debe llamar Señor a los que no lo son. Y extraños son, extraños y desconocidos. Aló, buenos días, ¿su nombre de dónde llama? Aló, buenos días, Olinda. Yo le llamo de acá de San Miguel para felicitarlo a usted por esa comunicación con el pueblo profundo. Quiero, no voy a ahondarme, porque ya sabemos lo que hay en Morococha. Es una pampa desierta donde no produce nada ni la sonrisa, más que penas y tristezas, niños enfermos. Eso es lo que no debes permitir, Arequipa linda, la ciudad blanca, heroica, mujer arequipeña, levántate al lado de tu esposo, de tu compañero, y lucha para que tú, Arequipa linda, demuestres que nadie tiene por qué venir a imponer y a hacer desgracia de tu país y de tu pueblo y de los sembríos. Gracias, buenos días, felicitaciones. Gracias, hermana, por sus palabras de acción y solidaridad con nuestros hermanos, hermanas de Arequipa. Aló, buenos días, ¿su nombre de dónde llama? Buenos días, David de Ica. Adelante, hermano, le escuchamos. Miren, del tema sobre la mina. Usted ha dicho o ha expresado una cita bíblica muy interesante sobre dónde debe estar ubicada la mina, para que no rompa el equilibrio, la coherencia de la naturaleza, de la cual sale el sustento para los seres humanos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versos 6 al 9, dice lo siguiente: guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, sigue sus caminos y respétalo, pues Jehová tu Dios va a introducirte a esta tierra buena, tierra de arroyos y de vertientes, de aguas subterráneas que brotan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas e higueras, de granados y olivos, tierra de aceite y miel, tierra donde el pan que comas no será racionado y donde nada te faltará. Punto y coma. Tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Es decir, nuestra naturaleza es un perfecto equilibrio, es una perfecta coherencia entre alimentos, minerales, que son parte del sustento del ser humano. Las minas lo que hacen es justamente desequilibrar, romper ese equilibrio del desarrollo natural de la tierra, de la naturaleza. Contaminan la tierra con la minería de la cual sale nuestro sustento. Y eso es, y termino con esto, y está en perfecta, digamos, similitud con el objetivo de el estado profundo que nos domina, de los que nos controlan, de los explotadores. Por eso Amós en el capítulo 8, verso 4 dice: a ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. Justamente con este desequilibrio que causan en la naturaleza, extrayendo minas en todo sitio y ensuciando y maltratando. Entonces, eso hay que tener en consideración, porque nuestro Dios, como siempre, nos los advertía. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por su participación. Luego de la llamada vamos a pasar un video para que se vea dónde está la mina y dónde está el río, dónde está el valle. Es sencillamente gravísimo lo que pretenden hacer estos neoliberales, que tienen ambición de ser sirvientes de sus patrones imperialistas, de las grandes potencias. Tenemos una nueva comunicación. Aló, buenos días. Bien, hermanos, antes de nada saludarle a usted y a todos los tus hermanos y hermanas oyentes de en todos lugares. Buenos días. Y para dar mi opinión en cuanto las comunidades, hemos hablado del anterior de los pueblos y ahora las comunidades. Nos dice las escrituras así: la comunidad es la forma más justa de la organización social, donde todo tiene en común, cuyos miembros se unen para lograr objetivos comunes. Están relacionados porque tienen las mismas necesidades. Hechos capítulo 2, 44, 4, 12. Eso nos dice, hermano. Bueno, en cuanto a las minerías, hermano, yo también estoy de acuerdo. Las minerías, las fábricas grandes de los transnacionales, esos son los que contaminan a la tierra. Y hermanos, hacen de su mercancía a la madre tierra y a su naturaleza, a todos que se encuentran dentro de ella. Entonces, hermanos, saludamos a aquellos hermanos y hermanas que luchan en defensa de la tierra y de la agricultura. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Les saludo, buenos días. Su nombre, ¿de dónde nos llama? Quiero salir al aire, por favor, desde Arequipa. Adelante, hermana, le escuchamos con atención. Hermana, no escuche, escuchando. No escuche la radio, porque la radio llega después de unos segundos. Muy bien. Señor, muchas gracias. Nos duele el alma. No es que solamente nos duela la vida, el corazón, no. El alma, señor. Perdóneme porque me emociono, me da tanto dolor, tanta rabia. La traición de Vizcarra, un Judas para Arequipa. Señor, 3.800 kilómetros se los ha dado. Nos quedamos sin playa. Ya no hay Mollendo, ya no hay Islay, ya no hay Mejía. Además, estos señores quieren sacar el agua del mar. Es decir, nos quedamos sin pesca, nos quedamos sin nada. Y destruye la belleza del Valle de Tambo. Solamente por la ambición, porque por casualidad descubrieron la veta de oro en la tapada. Señor, si entramos al internet y vemos el Valle del Río Sonora de México, 40 mil litros creo que han echado de ácido sulfúrico, quemado. La contaminación ni en 500 años se puede recuperar, y los han sacado a patadas a los de la Sauder. Y este señor Vizcarra y la Confieta y todo este grupo de la derecha se ponen de rodillas para matar a nuestro pueblo. No puede ser, no podemos permitir, no solamente Arequipa, no solamente Tambo, sino el Perú entero. Y señor, quisiera decirle algo: ya están los soldados, ya está la policía con orden de matar, y quiero recordar un mensaje de Monseñor Romero. Él dice: hago un llamamiento especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la policía, de los cuarteles. Hay un mandamiento: no matar. Por encima de la ley de los hombres les invoco, les pido por favor desobedecer, no matar. Tenemos la iglesia y nosotros los cristianos somos defensores de la dignidad humana, de la persona. No nos podemos quedar callados ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada le sirve las reformas si van teñidas con tanta sangre, con tanto sufrimiento, con tanto lamento. Este lamento seguramente que sí subirá al cielo para que cese esta represión, este regalo de nuestra tierra, el regalo de la vida. ¿Qué le pasa a este hombre por un puñado de dólares? ¡Qué desgracia, Dios mío! Ya nos hemos quedado sin nada. Si de Arequipa a Lima son 1,000 kilómetros lineales, imagínese 4,000 kilómetros cuadrados. Nos quedamos sin nada, sin nada. Nos despojan de todo. Por eso es una obligación del Perú entero, ponernos de pie esta vez y hacer retroceder a estos sinvergüenzas de la CONFIEP, a ese sinvergüenza desgraciado, perdónenme la expresión, de Vizcarra. Muchas gracias, Radio Cielo. Ustedes son la voz de Dios. Muchas gracias. Gracias, hermana. Sus palabras con ese sentimiento del alma ha llegado a nuestra población y será repetido el día de hoy a partir de las 7 de la noche, de 7 a 10, repetición de esta edición dominical, para que usted se escuche y sienta cómo ha vibrado la población al escuchar sus verdades que salen desde el corazón. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Telefónica, si queremos escuchar a nuestros hermanos del sur que están en vivo y en directo, en plena acción de resistencia contra esta imposición de fuerza de los acomplejados al oro llamados neoliberales en el mundo de los capitalistas. Aló, buenos días. Estamos compartiendo estas informaciones relacionadas. En un momento vamos a pasar un video para que todos puedan ver en el canal de YouTube El Tiempo Que Resta, lo que en el año 2015... se hizo en la misma zona del conflicto y se ve cómo la cámara hace una toma de la tapada y tía María, da una vuelta y ahí está el río. Aló, buenos días, tenemos una nueva participación. Aló. Aló, buenos días, hermano Joel, felicitarle por su programa muy importante el día de hoy. Le llama Edward de acá de la región Huánuco, Cholón, Paraíso. Adelante, hermano, lo escuchamos. Para participar, quiero leer un título, lo que vendrá, sí, escrito por el enviado Alfredo Omega. En título 410 dice lo siguiente: en la prueba de la vida, muchos llamados gobernantes se tomaron el extraño libertinaje de ofrecer a otros pueblos sin pedir la opinión de su pueblo. Este extraño libertinaje que ni los llamados gobernantes pidieron a Dios, lo pagan segundo por segundo, molécula por molécula. Los mismos pueblos cuyos extraños gobernantes atropellaron sus libres albedríos a la opinión, los mismos pueblos lo juzgarán en el divino juicio de Dios. Hermanos, sabemos que estos extraños funcionarios, servidores públicos, engañan al pueblo para aprovecharse de la inocencia del pueblo, y para eso el pueblo tiene que poner a un pie de lucha, que el pueblo es justicia. Dentro del pueblo es justicia, está el pueblo, la comunidad, la unidad, la organización, organizarnos para poder abolir al sistema de vida capitalista, así como el maestro Cristo en el pasado vino para poder abolir al imperialismo romano, como luchó. ¿Por qué se debe de luchar? ¿Y es necesario esa lucha? ¿Contra quién se debe luchar? ¿Y qué se debe ganar en esta lucha? Yo, hermano, le felicito por su programa y solidarizarme con los hermanos de Valle del Tambo, de aquí de la región Huánuco, Cholón, Paraíso, que mañana lunes van a iniciar una lucha para poder abolir contra toda esa injusticia que viene prometiendo estos extraños funcionarios en la patria planetaria. Gracias, hermano, por mi participación. Gracias, hermano, y el título que nos ha recordado es fundamental en el derecho divino. Se tiene que escuchar la opinión del pueblo porque eso es derecho divino. Pero ¿qué ha dicho el representante de la SAUDER? Que la opinión, la consulta popular no es vinculante, o sea que a ellos no les interesa. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Hermano Joel, de Chicamarca. Adelante, hermano, le escuchamos. Con respecto a tía María, a mi solidaridad como de esta parte de nuestra patria. Acabo de regresar de la parte de Selva Central y Tamboraque, Morococha, Casapalca, toda esa parte es una desgracia en nuestro país. Está totalmente destrozándose, pedazándose. De manera que nosotros ya no es el asunto de sentarnos en una oficina y hacer esas cosas. Ya usted le escucho cerca de 30 y tantos años, no sé si usted ha ido a algunas partes, conoce. Yo creo que usted, como hermano, como pregona, debe recoger en la misma tierra y decir las cosas como son. Es mi opinión, mi hermano, y es todo. Mi solidaridad nuevamente con todos nuestros hermanos del sur. Ojalá que sus hijos, porque ya yo soy viejo, sus hijos, nuestros nietos, entiendan poco a poco estas cosas que nos está convirtiendo en harapos. Bien, hermano, le agradecemos su participación y estamos en esta acción. Estamos recogiendo las opiniones de la población a nivel nacional. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Buenos días a todos los oyentes de Radio Cielo, Rodolfo Béjar, del Gran Sur. Adelante, hermano. Particularmente estamos en una situación sumamente crucial en este momento en el sur, dadas las circunstancias del atropello que hemos sufrido y el que siempre se da en el país, pero este sin precedentes, dadas las circunstancias que sin permiso alguno Vizcarra ha desarrollado o ha entregado esta licencia de construcción. Esto no lo podemos permitir, dadas las circunstancias que sus propias palabras las pisotea. ¿Por qué? Porque indicó de que iba a desarrollar una mesa de diálogo. No se hizo. Segundo, a espaldas de las autoridades lo ha desarrollado. A espaldas del pueblo lo ha desarrollado. Nosotros rechazamos total y absolutamente esta resolución de la construcción. La solución inmediata debe ser que anule esta resolución de construcción. Luego de unos momentos vamos a continuar con más informaciones que tenemos seleccionadas para esta edición dominical del Tiempo que Resta, relacionado con la defensa de los derechos del pueblo, con todas las formas de lucha que el pueblo está empleando para resistir la arremetida brutal de los neoliberales por querer seguir saqueando a como dé lugar los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Pero como dice el juicio de Dios, no es disfrutado por todos, y esto es una violación al derecho divino y al derecho humano. Luego de unos momentos continuaremos. El tiempo que resta. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta edición para tener como fundamento el derecho de los mandamientos de Dios y de esta forma defender también la vida, defender la igualdad, defender la justicia en este mundo. Las leyes sociales en las cuales nosotros actuamos nos permiten diferenciar qué cosa es lo justo, qué cosa es lo injusto, qué es lo conveniente a la comunidad y qué es lo que atenta contra la vida de la población. En el título 1330 del Juicio de Dios está escrito: en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, surgieron extraños poderes económicos. Tales poderes los conoce el mundo. Una de las extrañas características de tales poderes era la de ocultar al resto del mundo lugares en donde existía tal o cual riqueza. Este engaño colectivo se paga también en un puntaje colectivo. Los acusados de este engaño serán por el Hijo de Dios acusados de conspirar contra el progreso de un planeta, escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Los extraños poderes económicos que ocultan en donde hay tal o cual riqueza. Ahora, con la tecnología moderna, se puede con satélites escanear al planeta entero y saber dónde hay tal o cual metal. Entonces ellos saben qué metales hay, pero ¿qué informan a la población? Que hay otro tipo de minerales. Sobre este engaño colectivo vamos a iniciar esta segunda parte, y ya contamos con la presencia de nuestro hermano Javier. Con él vamos a continuar con el desarrollo del programa. Hermano Javier, hay un video que se publicó el año 2015. Allí en la misma zona del Valle del Tambo, periodistas y televisión fueron. En el video se observa cómo enfoca la cámara a esa colina que se llama La Tapada, y más allá está Tía María. Hace un giro de por lo menos 120 grados la cámara y se ve el río, el valle. Y entonces comienzan a calcular a qué distancia se encuentra La Tapada del río en el Valle del Tambo. No está ni a 300, 400 o 500 metros, está bien cerca. Tía María está un poco más allá, pero no está a los 3 kilómetros como lo menciona su página web de la SAUDE. En relación al río está menos. Sobre eso vamos a compartir luego de tu saludo a nuestros amables oyentes. Sí, hermano Joel, buenos días. Buenos días a nuestros amables oyentes. Buenos días especialmente a nuestros hermanos del campo, agricultores, obreros. Ellos nos necesitan. Y he estado escuchando el programa y la verdad que qué bueno que existe Radio Cielo y así programas como Tiempo que Resta, que está abreviado porque su nombre completo es Tiempo que Resta de Vida al Capitalismo. Entonces, lo que decimos es, estamos en este problema de la minería, ¿no es cierto? Ya, tanto tiempo tenemos experiencias, malas experiencias de minería, y sin embargo todavía hay pueblo que cree en las ofertas, que cree en las mesas del diálogo que da el gobierno. Y entonces, pero nuestros hermanos del campo en este caso ahora del Valle del Tambo, de Las Bambas, de Conga, de Huancavelica, muchos de ellos no tienen la información que nosotros tenemos. Entonces nosotros somos su voz de ellos, de los que no tienen voz. Imagínense que, por ejemplo, en Las Bambas, la mayoría son quechohablantes. Entonces se aprovechan de eso y muchos, la mayoría son analfabetos. Bueno, en el Valle del Tambo tienen un mayor nivel cultural, una mejor economía, pero aún así, solamente si se levanta el Valle del Tambo en Islay, no sería suficiente para detener toda esta orden que viene de Estados Unidos de convertir el 70% de nuestro territorio en minería. O sea que el gobierno norteamericano decidió por los 33 millones de peruanos. Y miren, es evidente que somos colonia. A ver, que llame a alguien y que diga de que es falso que somos colonia de Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es, miren, han mandado 1000 policías a Islay. ¿Para qué? Para sitiar el Valle del Tambo, para dominar a la población, intimidarlo. Y entonces uno dice, escuché una llamada que dice, el pueblo de Islay debe levantarse. Eso no es lo correcto. Ya lo dije, solamente el pueblo de Islay que se levante es insuficiente, no podrá con todo el aparato estatal que se le va a ir encima. Acá la palabra debería ser, y esos pueblos que ya han sido reprimidos, Conga, Las Bambas, Huancavelica, Cerro de Pasco, La Oroya, acá hay tanta minería irresponsable, ya se ha hablado de 80 conflictos ambientales, de que la minería y todas las empresas extractivas acá en el Perú prácticamente abusan. ¿Por qué? Porque tienen a su lado el gobierno, el Congreso, todo el aparato estatal los apoya. Entonces, a lo que voy es, tenemos que levantarnos todos los peruanos. Hablamos de que hay muchos agricultores. Bueno, señores agricultores, es momento para que ustedes se levanten. A ver, imagínense que se levante Conga, Las Bambas, etcétera. Tendrían que mandar 1000 policías a cada lugar. Prácticamente ahí le haríamos difícil que nos dominen. Ya hay que demostrar en los hechos a nuestros hermanos agricultores, ya dejarse de escuchar estas radioprogramas, los canales de televisión que nos dicen, no, Vizcarra es bueno, hay que escucharlo. Y lo otro es lo de la Southern. A ver, en un país que se respete, un gobierno, gobernantes, congreso que defienden al interés del pueblo, con tantos pasivos ambientales que tiene la Sauder mexicana, de cuyo dueño es González Rocha, esta empresa ha debido ser expulsada del país hace tiempo. Ni siquiera deberíamos estar hablando de darle la licencia social ni nada por el estilo. Es una empresa mafiosa que ya algunos saben de que está relacionado con los carteles mexicanos de la droga. ¿Y cómo actúan los carteles de la droga? Imponen en base a la violencia, comprando autoridades, etcétera. Yo lo que le digo, hermanos, es esto de la mesa de diálogo que está pidiendo el gobierno. Vizcarra ya cometió un error de haber dado la aprobación. Él no es el dueño del país. Y lo otro es, ha demostrado que él, su función ahí de Vizcarra y del Congreso es defender a las mineras y es estar en contra del pueblo. Entonces, lo que le digo es, Vizcarra, si es una población, somos una población digna, demostrémoslo. Tiene un gran cantidad de prontuario también Vizcarra. ¿Y por qué no lo sacamos? Él solo no se va a ir. Las empresas mineras y de la CONFIEP lo tienen chantajeado. Él tiene que imponer la minería sí o sí y tiene que mandar policías, el ejército, todo. ¿Por qué? Porque si él no lo hace, las empresas le van a sacar sus denuncias. Y Vizcarra tiene sobrados motivos para ser vacado. Ya él es está inmerso en esto del Club de la Construcción y en todas estas corrupción de la Sauder y otras empresas. Bien, hermano, entonces vamos a visualizar. Les solicitamos a todos nuestros hermanos que están compartiendo por YouTube El Tiempo que Resta. Ahí pueden ver la distancia de la tapada y Tía María con el río del Valle del Tambo. Si es que más adelante pueden ver este video del año 2015, fue el año 2015, en pleno conflicto también en Tía María, cuando el gobierno extraño de Humala quiso imponer a sangre y fuego este proyecto de saqueo en Tía María. Lúcar, el extraño locutor de derecha, ha visitado esta zona y él mismo ha publicado esta información en su programa del año 2015. Hemos editado una parte de este video para que podamos con claridad tener una referencia visual muy cercana de lo que es este proyecto minero junto al río en el Valle del Tambo. Vamos a compartir esta siguiente información para ser conscientes de la gravedad del problema que se cierne sobre la población en Arequipa y que afecta a toda la nación. Conocimos uno de los dos lugares que esconden allí el preciado metal. Estamos exactamente sobre el terreno que la Southern ya ha delimitado. Puedes ver, Pierre, los hitos blancos que marcan el terreno. Y supuestamente estamos parados sobre las vetas de cobre. Y según ustedes, sobre vetas de oro también, ¿verdad? La Southern dice que la distancia entre este lugar y el río es de 3 kilómetros. ¿Cuál es la realidad? Como usted, mismo lo puede apreciar, ¿no? De los pininos blancos, ¿no? De ahí hasta donde estamos viendo, ese horizonte de ahí, no hay ni 500 metros. Pero ¿cómo estos pobladores están tan seguros que además de cobre, aquí hay también oro? Allá hay unos socavones. Unos socavones, ¿verdad? Unos huecos, como le dice la gente. ¿Qué cosas son esos huecos? Son vetas. Esa es una veta que se va en dirección a la tapada. Es la mineralización de la tapada que llega al río. ¿Qué contienen esas vetas? Oro. El río cuando aumenta, mire usted, la huella llega aquí al borde del cerro. O sea, digamos, la veta se mete por debajo del río. Es una de las tantas vetas que tiene, digamos, lo que es la tapada. ¿Qué significa esto? Que en el futuro, estableciéndose Sauder aquí, su tajo lo amplíe y llegue, digamos, por debajo incluso del río. ¿Y eso qué significaría? Un daño, sí, digamos, o sea, digamos, la muerte puede del valle porque va a tener que secar el agua para poder sacar, digamos, el oro de profundidad. Convertirlo esto en zonas urbanas, ¿qué se puede decir? Sencillamente por la codicia de sacar el oro. Él es Otto Ito, un geólogo nacido en Cocachacra. Durante 16 años, él ha trabajado en varias empresas mineras en otras zonas peruanas. Sus razones aquí también suenan de peso. El proyecto, digamos, de Tía María es para 100 años. Y en 100 años el Tajo va a llegar, digamos, al río Tambo. Y cuando lleguen al río Tambo, las exploraciones, la misma explotación les va a dar indicios de que el oro se mete por debajo. Al comienzo, digamos, por la contaminación, el valle, digamos, vamos a seguirlo viendo verde, al comienzo, pero va a estar contaminado los productos. Esos productos no se va a poder exportar. Esos productos no los podemos consumir los peruanos. El señor Ito quiso traer aquí a Nicolás Lúcar, quien acababa de terminar su transmisión por radio en Exitosa, para mostrarle por qué la mina sería un veneno teniendo a un valle con su río tan cerca. Quisiera que, no sé si Pierre puedes marcar la distancia, porque esto es la tapada, ahora nos van a explicar por qué se llama la tapada, y dale la vuelta para que se vea dónde está el río. Miren dónde está el río. Acá está el río, y se llama la tapada porque está cubierto exactamente con ese material, con el material que vemos allá al frente. El proyecto de la Southern ha puesto sus ojos en dos áreas aledañas a este valle. La primera es la conocida como Tía María, y junto a ella, la segunda se llama La Tapada, porque aquí debajo hay entre 50 y 60 metros de tierra inservible antes de llegar al metal ansiado. De ahí contando hacia abajo, el tesoro. 200 metros de jugosos óxidos de cobre y oro que la empresa demoraría 18 años en extraer. El tiempo que resta. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 747. En las llamadas naciones ricas surgió la llamada tecnología. Esta tecnología tuvo un origen dudoso. Fue necesario valerse de la explotación para lograrla. El logro de tan extraña tecnología se paga por segundos. Mientras mayor fue la tecnología, mayor fue también el abuso y mayor es también el descuento en el divino juicio de Dios. Este descuento recae en primera instancia sobre los miembros que constituían los llamados gobernantes de las llamadas naciones industrializadas, escrito por el enviado Alfa y Omega. Hermano Javier, en este título el Divino Creador nos habla acerca de la tecnología en las naciones ricas. Primero tiene un origen dudoso porque se vale de la explotación para lograrlo, pero luego dice que mientras más tecnología hubo, más abuso y atropello se cometió. Euronews ha publicado recientemente acerca de que ni siquiera con la más alta tecnología puntera, que incluye drones, 5G, incluye inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, ni siquiera con toda esa tecnología los proyectos mineros dejan de contaminar. Entonces, en esta información que vamos a compartir, y aquellos que nos acompañan por el canal de YouTube pueden visualizarlo, ni siquiera con la más alta tecnología puntera, las empresas mineras pueden evitar contaminar, dejar pasivos ambientales, residuos tóxicos y malograr la vida. Y todo por el afán de obtener estos minerales para fabricar armas. Ese es el colmo mundial de estos ambiciosos de las naciones ricas que tienen esclavos llamados gobernantes, servidores, sirvientes en las llamadas naciones del tercer mundo que fungen de presidentes, extraños gobernantes, como dice el juicio de Dios, que son acusados de complicidad con estas naciones ricas industrializadas, que mientras más tecnología tienen, más abusan de las naciones del tercer mundo. Compartimos esta información de Euronews acerca de los proyectos mineros que tienen la esperanza que en el futuro van a evitar mayor contaminación ambiental. La evolución tecnológica entra en la minería para transformarla en un lugar más seguro y para reducir el impacto en el medio ambiente. En un futuro cercano veremos drones y vehículos autónomos en las galerías teledirigidos por control remoto gracias a la 5G. La revolución en las tecnologías punteras está dando forma a la minería del mañana. Europa necesita explotar nuevas reservas mineras y garantizar el suministro de materias primas, y en un futuro cercano se emplearán nuevas tecnologías y procedimientos para ello. Un proyecto europeo lidera este proceso de modernización, adaptando al sector minero dispositivos que ya existen. Se trata de que no sean los hombres quienes vayan a los lugares peligrosos de la mina, sino los drones, de utilizar vehículos eléctricos en lugar de gasóleo para no emitir tanto dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Se trata de aumentar el grado de automatización para llevar a cabo operaciones rápidas sin tanta interacción humana. Operations running at full speed and without so much human interactions. Uno de los objetivos de este proyecto, bautizado SIMS, es reducir el tiempo empleado en las actividades mineras y mejorar las condiciones y la seguridad laboral. Y los drones son útiles en ambos casos porque se pueden enviar a explorar los túneles sin que los humanos corran ningún riesgo. Además, pueden enviar información sobre el tipo de roca o la estabilidad del terreno después de las voladuras. El dron posee varios sensores a bordo que detectan las características del entorno. Graba con una cámara lo que está pasando, la información visual, e introduce luz para que se vea en un entorno completamente oscuro. La columna vertebral de esta revolución en la minería es la 5G, que estará disponible en todas las galerías gracias a estos transmisores especiales. La alta velocidad de las conexiones y las grandes prestaciones de la 5G permitirán que los operadores controlen de forma remota y más fiable los vehículos autónomos. Queremos ser capaces de emplear la conectividad de los teléfonos bajo tierra para trabajar en la mina, y no solo para las funciones simples como una comunicación entre humanos a través de la voz o la navegación por Internet. Queremos que esa conectividad nos permita el control remoto de maquinaria pesada y sensores conectados. Y para ello necesitamos algo que sea fiable, con un tiempo de latencia bajo y con una capacidad de respuesta en tiempo real. La Universidad de Luleå en Suecia ha desarrollado asimismo un simulador de realidad virtual que permite caminar a través de la mina e interactuar con el entorno y la maquinaria prevista en el proyecto. El dispositivo VR contribuye a adquirir un conocimiento mayor de las minas del mañana. El entorno de la realidad virtual es muy valioso, en mi opinión, por dos razones: sus facetas educativa y formativa. El mayor beneficio consiste en el aprendizaje para la sociedad en general, ya que la mina puede acercarse a la gente allí donde la gente no puede bajar a la mina. Sirve para que los operadores entiendan lo que está ocurriendo, las diferentes secuencias de lo que pasa abajo en la mina. Debido a la ingente demanda de minerales y metales esenciales para nuestro día a día, la producción en el sector minero irá en aumento, pero se espera que la mina del futuro reduzca el impacto ambiental de sus actividades. El tiempo que resta. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2201. En la prueba de la vida surgió la bestia. La bestia representa un extraño bienestar y extraña tecnología, que para lograrla, la bestia se tomó el extraño libertinaje de valerse de leyes desiguales. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Gracias a esta revelación de la doctrina del Cordero de Dios, podemos entender a qué se refieren las alegorías, los símbolos del Apocalipsis, y poder relacionarlo con los acontecimientos presentes y cercanos de la prueba de la vida. Una de las causas que se instauró el Plan Cóndor en América del Sur fue sentar las bases para que el neoliberalismo se extienda por la región y por el mundo, como un laboratorio. Se cogió a Chile como el laboratorio para experimentar el neoliberalismo, y esto incluye el que las empresas del Estado vayan privatizándose. Sobre esto, hermano Javier, tienes información relacionada con la minería en esta etapa oscura y tenebrosa que fue creada por Estados Unidos y todos los gobiernos cómplices de las dictaduras de esa época. Sí, hermano, yo lo que quisiera a nuestros hermanos obreros, campesinos, tenemos que hablarle en sencillo. Y es como decir, hacerle un enfoque amplio, integral, de que qué es lo que está pasando en el Perú y en los países de Latinoamérica, que así como acá está pasando en el Perú con estos abusos, y cómo las transnacionales hacen lo que les da la gana, manipulan las autoridades, eso está pasando en muchos países subdesarrollados. Pero ojo, no son pobres, no somos pobres, somos países extraordinariamente millonarios en recursos naturales, que cada recurso natural vale miles de millones de dólares, pero ellos se lo apoderan, nos roban. Entonces a nuestros hermanos les digo, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo han hecho? A ver, por ejemplo, en la operación Cóndor, como usted muy bien dijo, ahí se inició con fuerza el proceso de dominación y de sometimiento. Es un plan para robar a todo Latinoamérica. Ya. Entonces, es tan sencillo, bien. Así lo hacen. Acabo de decir que somos 7.500 millones de habitantes. 7.500 millones de habitantes en todo el mundo. Tenemos que verlo algo así, sencillo. Son 9 familias, los Illuminati, los que pretenden ser amos del mundo, versus los 7.500 millones de habitantes de todo el mundo. Estos Illuminati, los archimillonarios, la mayoría son judíos sionistas, porque para los judíos el libro de protocolo de Sion les ha hecho creer de que ellos tienen que poder, Dios les ha separado todo el mundo, toda la tierra es de ellos, y entonces ellos dicen, tenemos que hacer lo que Dios nos ha prometido, y el fin justifica los medios. Si antes el pueblo judío estaba a punto de ser exterminado por Hitler, ahora esos judíos que iban a ser exterminados, nos apoderaremos del mundo porque Dios nos ha prometido que va a ser para nosotros. Y entonces dicen, el fin justifica los medios. Tendremos que matar naciones, tendremos que apoderarnos de Palestina y de todo el mundo, matando a más no poder, para lograr el objetivo de ellos, estos judíos sionistas, de apoderarse del mundo, apoderarse de todo el mundo. Y entonces, ¿qué hacen? Estos Illuminati, en los países subdesarrollados, en el cual la población está enquistada en sus mentes de que con los medios de comunicación hay que ser egoísta e individualista, estamos aislados, separados. De eso se aprovechan los amos del mundo, los Illuminati, los dueños de las transnacionales, en este caso también mineras, y dicen, bueno, es tan fácil dominar a los países sudamericanos. ¿Cómo? Financiamos a los presidentes, los congresistas, nos apoderamos de todo el aparato estatal. Un Illuminati se apodera de todo el Estado, lo maneja a su gusto. ¿Y de qué se valen? De los gobiernos representativos. Porque acá en toda Latinoamérica y en los países subdesarrollados, hemos permitido, nos han hecho creer que la autoridad nos tiene que representar, que la autoridad tiene que decidir por nosotros. Y eso es un gran error. Un pueblo que acepta que una autoridad decida por él, que lo represente, eso no puede ser. Ese es un pueblo indigno. El pueblo digno dice, nadie tiene por qué representar al pueblo, el pueblo mismo se representa. El pueblo, lo que dice la mayoría, lo tiene que acatar, ¿quién? El administrador. El administrador viene a ser toda autoridad, es administrador nada más. Entonces, para los que tengan una idea así sencillita, a ver, estamos en un mercado y un mercado también tiene administrador. A ver, ¿cómo funciona? Hacen sus asambleas y lo que aprueba la mayoría, eso tiene que ejecutar. Solamente su función es ejecutar lo que aprobó la mayoría de socios. Igualito es nuestro país, es como una empresa. El presidente es el administrador. El Congreso también debe ser así, pero nos hemos mal acostumbrado y hemos visto normal de que ellos tienen que decidir y nosotros tenemos que obedecer. No, falso. Entonces, deberíamos hacer nuestras reuniones, nuestras asambleas macroregionales, y lo que dice la mayoría de cada región, tienen que ejecutar obligado esa autoridad, ese presidente regional, y tiene que ejecutar, y así el pueblo nombrar pues a los jefes del Poder Judicial, a la Fiscalía, etcétera. Entonces ellos dicen, a ellos, a los Illuminati, les sirven los gobiernos representativos porque sus títeres son justamente los que nos representan. Entonces, nos ponen a las autoridades, ellos deciden por nosotros y ya tienen el país en su bolsillo fácilmente. Porque las Fuerzas Armadas, la policía, el Congreso, todos los poderes, los Illuminati, en este caso también la burguesía nacional como es la CONFIEP, lo manejan ellos. Y entonces uno dice, esto de Vizcarra, ¿por qué dio la aprobación a licencia de construcción? Porque él está manejado por la CONFIEP y los Illuminati. El Congreso, ¿por qué da exoneraciones tributarias a las mineras, les perdona deuda? ¿Por qué Vizcarra defiende a Odebrecht y permite que va a haber más lavajatos? Porque ellos están, ellos justamente los representan a estos Illuminati. Entonces, lamentablemente en el Perú tenemos la prensa, los medios de comunicación más vendidos. Ahí donde usted vea un medio de comunicación que le hace propaganda al gobierno, que recibe propaganda del gobierno, no lo escuche, no lo vea, no lo lea, porque él defiende a estos corruptos que nos gobiernan. Entonces, yo lo que voy es, deberíamos ya nunca más tener gobiernos representativos. No es digno. Debemos tener gobiernos participativos, en el cual la población se reúne, como dije anteriormente, desde lo pequeño, desde una asociación de comerciantes, desde una asociación de molienteros, desde un frente de defensa del distrito, frente de defensa de las regiones y así de todo el país. Entonces, cada región debería decidir su modelo de desarrollo. Cada región del Perú debería decir de qué manera va a tener sus ingresos. Uno con turismo, otro con industria, otro con pesca, otro con agricultura, pero no. Lamentablemente, todo eso viene de las órdenes de arriba, de Estados Unidos, del embajador norteamericano acá en el Perú, que está calladito. Él está a escondidas y nadie sabe que él tiene que tener, él da el visto bueno para cada cosa que se haga acá en el Perú, pero nosotros no lo visualizamos. Ahí está el enemigo a nuestro lado. Entonces, yo lo que voy es, a ver, hermanos, tenemos que ver una visión integral, democracia participativa. Y ahora habló de la Operación Cóndor. Esto es importante. Miren, tantos años nos han enseñado en historia del Perú y del mundo, en los que estudiamos en esos tiempos de la Operación Cóndor. Y acá también entran los Illuminati y las mineras. A ver, en el caso del Perú, Velasco, un piurano, vio de que Belaunde regalaba nuestro territorio y nuestras riquezas naturales. Y así otros países que usted ha señalado, en el cual se ocurrió la Operación Cóndor. Cada uno de esos presidentes quería la independencia, la soberanía, y lo estaban haciendo y lo hicieron. Pero ¿qué pasó? Ellos nacionalizaron empresas extractivas de recursos naturales en sus respectivos países. ¿Y qué casualidad? En el Perú nacionalizan la International Petroleum Company. En Chile nacionalizan el cobre. Y así en otros países. Y la mayoría de esos recursos, de esas empresas nacionalizadas, eran de qué, de quiénes eran los dueños. La familia Rockefeller. Entonces, la familia Rockefeller ideó, financió, impulsó, hizo se encargó de todo la Operación Cóndor. ¿Cuál era el objetivo? Derribar a esos gobernantes soberanos que quieren utilizar el uso de esos recursos naturales en beneficio de la población. No, ellos tienen que tumbarlos, sacarlos, darles golpes militares y poner a gente de la CIA como Morales Bermúdez, como Pinochet, como Videla, etcétera. ¿Y qué pasó después de la Operación Cóndor, en la cual lo tumbaron a esos presidentes? ¡Oh, maravilla! Las empresas de Rockefeller volvieron a propiedad de ellos. O sea que se privatizó todo. Miren, la Operación Cóndor nos demuestra de que como solamente han ido presos algunos de esos presidentes vendidos, gente de la CIA, como Bermúdez, Videla, Pinochet, etc. Pero ¿quiénes estaban atrás? Se habló de Henry Kissinger. Henry Kissinger viene a ser como el director de toda esta orquesta. Solamente apresan a los músicos, al director. Ahorita está libre Henry Kissinger. Él debería estar preso de por vida. Pero ¿quién es el que mueve a Kissinger? Kissinger solamente era el director, pero el que le manda y le da las órdenes es la familia Rockefeller. Miren cómo nosotros vemos solamente los que ejecutan, pero no vemos los que están detrás, los que le dan órdenes y los que lo manejan. los Rockefeller deberían estar presos, pero como son judíos sionistas que son multimillonarios, en el Perú y en el mundo no existe todavía un poder que los pueda mandar a la cárcel. Estos Rockefeller son los verdaderos responsables de tanta matanza que en ese tiempo, que de la Operación Cóndor acá en el Perú, en Chile, en Argentina, en Paraguay, Uruguay, Brasil, y ellos están libres de polvo y paja, como se dice. Entonces, a ver, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para que ya los Illuminati acá en el Perú no nos gobiernen, liberarnos de ellos? ¿Qué es la forma de liberarnos? Ya les repito, si todo el aparato estatal lo maneja los Illuminati y una propina, una migaja le dejan para la CONFIEP acá en el Perú, y la CONFIEP le sirve como unos sirvientes por esa migaja, entonces yo les digo, si sabemos que el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etcétera, lo manejan los Illuminati, ¿cuál es la única manera de evitar que nos sigan contaminando, robando nuestros impuestos? Y qué casualidad, estas empresas grandes los exoneran de impuestos, no pagan impuestos. Y ya, como usted lo dijo, de lo que pagan, le devuelven, por devolución le dan mucho más de lo que ellos pagaron. Le pagamos para que nos roben a estas empresas grandes. Se apoderan de nuestros cielos, se apoderan de nuestra mar. Entonces, lo único que nos queda es, hay que hablar claro, que marchitas, que solicitud, vamos a quejarnos. Cuando un ladrón a usted le quita el celular y lo chapa, o lo tiene acorralado en una esquina, ¿qué tiene que hacer? ¿Le va a decir, por favor, devuélveme mi celular? No, usted, si quiere recuperar su celular, ¿qué tiene que hacer? Tiene que forcejear y luchar con él y quitárselo. Igual, por eso dice el pensamiento, los derechos no se mendigan, se toman. Queremos tener el derecho de gobernarnos, de tomar nuestras propias decisiones. Lo único que yo veo es la insurgencia. Pero lamentablemente la insurgencia no lo hacen 100 ni 200 ni 1000. La insurgencia lo hacen 50.000, 100.000, porque ya sabemos y lo tenemos claro de que todo este aparato estatal, Vizcarra, Congreso, fiscales, mire cómo defienden a los que han hecho corrupción, al Club de la Construcción, a Odebrecht, les dan la posibilidad de hacer más lavajatos, y a las mineras. Entonces, que tengámonos claro, ellos son representantes de los que nos dominan. Nosotros, por dignidad, si lo tenemos claro, entonces decir, bueno, entonces tenemos que unirnos, tenemos que concientizar, como este programa. Si antes éramos 1000 conscientes, éramos 50.000, tendremos que ser 1 millón, 2 millones. 2 millones de peruanos conscientes, decididos a lograr nuestra soberanía. Sí podemos sacarlo a estos Illuminati y quitarlos el poder que ellos usurpan. Los Illuminati nos gobiernan, pero el pueblo es el que tiene que gobernar. Los Illuminati y la CONFIEP son usurpadores. Tenemos derecho también, aparte de gobernar, a ser bien informados, porque hacen un gran daño estos medios de comunicación. Y el pueblo justo, digno, honesto, debería sancionar a esos medios de comunicación, quitarles la licencia de funcionamiento y poner verdaderas empresas que defiendan los intereses de los peruanos. Hermano, lo que tú has expresado, Jesús de Nazaret en una parábola le enseñó a la comunidad, lo encontramos en Marcos 3:27. Jesús les dijo, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Marcos capítulo 3, verso 27. El hombre fuerte es el Estado. Si no se ata al Estado, no se puede administrar, no se puede beneficiar a la población. El neoliberalismo ha atado al Estado de tal forma que se beneficia un pequeño grupo de toda la riqueza social que controla el Estado. Toda la riqueza social es beneficiada porque sale de millones de trabajadores. Atar al hombre fuerte requiere, según los últimos estudios publicados el día 13 de julio de 2019, la BBC.mundo publicó una investigación realizada durante los últimos 120 años. Se han estudiado movimientos sociales, revoluciones, activismo en el planeta durante los últimos 120 años. Y se llega a sacar algunos cálculos, algunos indicadores. Y la información dice, ¿cómo se puede entender que una minoría de población consciente pueda provocar cambios y transformaciones profundas en sus naciones? ¿A qué se debe que el 3.5% de una población pueda producir cambios en el 100% de la nación? Eso se llama los humildes son grandes y fuertes. En la ciudad de Lima, 10 millones de habitantes, pongamos esa cantidad referencial, se necesitaría, el 3.5% son 350 mil personas que estén en la ciudad de Lima, conscientes y activas, planteando una plataforma de cambio, y lo logra. A nivel nacional, de 32 millones de personas, el 3.5% alcanza al millón de personas. Se necesita una masa crítica de 1 millón de habitantes, de moradores en el Perú, para que en forma consciente podamos hacer una transformación profunda, revolucionaria, en las condiciones actuales que el neoliberalismo en su agonía se encuentra. A tal punto en la agonía del capitalismo en su fase neoliberal, que han pasado 46 años desde 1973, y ahora en el mundo la nueva generación está señalando con el dedo de la crítica por qué estamos viviendo en estas condiciones si la naturaleza nos da un bienestar y una abundancia para todos. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay desigualdades? ¿Por qué hay naciones ricas? ¿Por qué hay naciones pobres? ¿Por qué una nación, un pequeño grupo, se apropia del trabajo social de la inmensa mayoría? Eso está en cuestión ahora. Vamos a escuchar unas nuevas informaciones seleccionadas que tienen relación con la emergencia climática. ¿Por qué? Porque hace 46 años, a sangre y fuego, los llamados amos del mundo impusieron en Chile, a través del asesinato del presidente revolucionario Salvador Allende, impusieron el neoliberalismo a sangre y fuego. Han pasado 46 años, una nueva generación de seres está en la Tierra y está haciendo preguntas. Cuando se hacen preguntas, los demonios se asustan, porque ellos quisieran ceguera total, que no se escuche, que no se hable. Pero estamos en una época donde Jesús dijo, el que tenga boca que hable, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, el que tenga entendimiento que entienda. Estamos en esa época. Compartimos la siguiente información, donde unos rebeldes, jóvenes y activistas en Estados Unidos están señalando al dictador de Estados Unidos que se quite el vendaje de los ojos y que reconozca que existe una emergencia climática. Activistas ambientalistas marcharon por las calles aledañas al Capitolio, bloqueando las arterias en momentos de mayor tráfico vehicular. Lo hicieron para llamar la atención del Congreso al tema del cambio climático. Sabemos que el cambio climático comenzó hace más de 30 años y debido a varias razones, entre ellas el dominio de la industria de combustibles fósiles sobre los políticos, no hicimos nada. Es hora que declaremos emergencia climática a nivel federal, al igual que Inglaterra y Canadá. Horas antes, legisladores demócratas presentaron una resolución a ambas cámaras del Congreso por la cual se declararía emergencia climática en Estados Unidos. Celebramos el hecho de que Ocasio-Cortez, Bernie y el congresista Blumenauer presentaran la resolución para declarar emergencia climática al Congreso. Este es un gran paso en la dirección correcta y el primer paso para que el Congreso diga la verdad sobre la crisis y comience a tomar acción. Este es un imperativo moral. No hay elección. Vamos a tener que luchar contra la codicia de la industria de combustibles fósiles y la ignorancia de Donald Trump, dijo el senador Bernie Sanders. El activismo exige que el Congreso apruebe la resolución. Demandamos que el resto del Congreso se una a estos legisladores reconociendo la severa crisis en la que estamos. Si no lo hacen, llevaremos nuestra lucha a otro nivel y escalaremos las acciones y movilizaciones. La resolución no tendrá fuerza de ley a menos que sea aprobada en ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente, lo cual es poco probable dados los antecedentes de la administración sobre el tema del cambio climático. La administración Trump no solo no ha hecho nada por el cambio climático, ha socavado activamente intentos de abordar el tema. No solo eso, ha exacerbado el problema dándole más poder a la industria de combustibles fósiles, socavando regulaciones que reducen las emisiones. La declaración de emergencia climática en Estados Unidos tendría un efecto multiplicador en la lucha del movimiento ambientalista. Ahí la importancia de que el Congreso pueda convertirla en ley. Teniendo el reconocimiento oficial del Congreso de que esta es una emergencia, aumenta el nivel de concientización y endurece la supervisión sobre lo que el gobierno está haciendo. Por ejemplo, si continúa subsidiando e incrementando la infraestructura de la industria de combustibles fósiles, la hipocresía será más visible que solo decir que es una emergencia y no hacer nada. Horas antes, Trump había dicho que su administración estaba haciendo mucho por el medio ambiente, declaración que provocó indignación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. El tiempo que resta. Dice la revelación que vivimos, el despertar de esta generación. Es el despertar de las conciencias, de un sueño milenario. Ahora, al despertar, se defiende el derecho, y el derecho a la vida está en primer lugar. El canal de noticias en español, France 24, ha informado cómo en París se ha sumado a la lista de varias ciudades en el mundo que están declarando la emergencia climática. Pero se conoce que el lenguaje de la diplomacia es la profesión de la hipocresía. Y asimismo dice este informe, es una forma simbólica de declarar la emergencia climática en París. No más hipocresía. Se requieren medidas urgentes a nivel planetario y el cambio de costumbres de cada criatura, de cada morador de la Tierra, es importantísimo en esta época para cambiar la realidad. Compartimos esta información del canal France 24 acerca de la declaratoria de emergencia climática en París. ...650 ciudades alrededor del mundo declararon la llamada emergencia climática. París es la última que se ha unido. La alerta es una medida simbólica para resaltar el hecho de que la capital francesa todavía está comprometida en el combate contra el calentamiento global, 4 años después de la firma del Acuerdo de París. Dos nuevas medidas fueron adoptadas durante una reunión del Consejo Ciudadano de París. La alcaldía de la capital francesa se ha comprometido a crear un grupo de trabajo interministerial sobre el cambio climático, compuesto por científicos que asesorarán a los responsables de tomar decisiones en los próximos proyectos ambientales. También lanzará una academia climática con el objetivo de educar mejor al público sobre el tema. Antes de las elecciones municipales del próximo año, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, trata de aumentar la conciencia ecológica. La alcaldía ya ha restringido de manera significativa el tráfico en el centro de la ciudad y ha implementado prohibiciones de tránsito durante los picos de contaminación. Recientemente, París también reveló planes para crear bosques urbanos para mejorar la calidad del aire. El tiempo que resta. Y hablando de las ciudades en el mundo, las que van declarando la emergencia climática, también ciudades milenarias como Babilonia ciudades tan antiquísimas como las de Ica, las de Nazca, en el planeta entero, tienen unos aspectos en comunes. Por su misma antigüedad, van acumulando un conocimiento a través de los siglos. ¿Y qué pasó con Babilonia? El misterio de Babilonia. Hay un título en el libro Lo que vendrá, de la doctrina del Cordero de Dios, el título 1132. El misterio de Babilonia está en que lo que fue materia pide ser espíritu, y lo que es espíritu pide probar leyes de la materia. El Apocalipsis de Babilonia representa la destrucción de la ciudad de Nueva York, ciudad que surgió del extraño sistema de vida salido de las leyes del oro. El lugar que actualmente ocupa Nueva York la ocupó en el pasado Babilonia, cuando la faz de la tierra era diferente a la de ahora. La inmoralidad de los espíritus que habitaron Babilonia es la misma que habita en Nueva York. Sus espíritus en su mayoría fueron los de Babilonia, porque todo espíritu pide nacer de nuevo para volver de nuevo a la vida. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En Irak se encuentra Babilonia. La UNESCO recientemente la ha reconocido como uno de los patrimonios de la humanidad. El canal de noticias en español de China ha informado acerca de esta nueva denominación de la UNESCO. La antigua ciudad de Babilonia en Irak ha sido incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las autoridades culturales iraquíes manifestaron que su reconocimiento como tal tiene un profundo significado. Ubicada en la zona central de Irak, a casi 85 kilómetros al sur de Bagdad, la antigua ciudad de Babilonia fue construida a lo largo del río Éufrates. En tiempos remotos, fue el centro de un imperio mesopotámico en expansión, famoso por sus torres y templos, así como también por sus jardines colgantes, los cuales hoy en día son considerados como una de las siete maravillas del mundo antiguo. No es de extrañar entonces que la inclusión de Babilonia en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desatara no poca felicidad y orgullo en el país. El pueblo iraquí ha hecho un gran esfuerzo en la postulación de Babilonia como Patrimonio Mundial. Es también la victoria cultural más importante después de la derrota de las organizaciones extremistas. Tras años de intentos infructuosos, los iraquíes finalmente lograron convertir a Babilonia en el quinto sitio dentro de sus fronteras nacionales en ser declarado como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un país conocido por ser una de las cunas de la civilización. Por su parte, el gobierno iraquí ha decidido invertir 1,7 millones de dólares en proyectos que van desde la mantención de esta antigua ciudad hasta la profundización de su exploración arqueológica. Se espera que estos trabajos sean un acicate para el desarrollo de diversas industrias, incluyendo en el ámbito de la infraestructura, el turismo y la arqueología. Babilonia ha atraído la atención del mundo y seducirá a turistas de todos los países. Proseguiremos con nuestras exploraciones para así estimular el desarrollo de la industria turística. Luego de que se le confiriera a la antigua ciudad de Babilonia el estatus de Patrimonio de la Humanidad, el Ministerio de Cultura de Irak ha comenzado a trazar los planes correspondientes para su desarrollo y administración. Esto de acuerdo con los requisitos establecidos por la UNESCO. CGTN en español. El tiempo que resta. Y Estamos comentando cómo al paso de 46 años, desde 1973, que los estudiosos registran una grave crisis en el capitalismo y también registran que a partir de esa fecha empieza un empobrecimiento sistemático sostenido de Estados Unidos y de las naciones ricas y continúa hasta el día de hoy. Y ahora se expresa con mayor crudeza el fracaso a nivel mundial del neoliberalismo, en la fase más brutal y salvaje del capitalismo. Vamos a compartir una información corta relacionada con esta problemática mundial, porque en medio de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos inició esta guerra comercial, ahora las editoriales en Estados Unidos han puesto la alerta de que la publicación de las Biblias corre en riesgo de subir de precio. Las repercusiones de la férrea política de aranceles impuesta por Estados Unidos a China empiezan también a notarse ya en el mundo editorial, y es que en algunas publicaciones estadounidenses han advertido recientemente que el costo de imprimir la Biblia podría incrementarse si la administración Trump continúa con su política de aplicación de aranceles a los productos chinos. Esto es así porque la mayoría de las editoriales estadounidenses imprimen la Biblia en China para evitar los altos costos de producción estadounidenses. Además, las editoriales aseguran que otros recursos de impresión alternativos no están disponibles en Estados Unidos, lo que significa que los editores de libros estadounidenses deberán absorber el costo de los aranceles o incrementar el precio de la Biblia a sus clientes. Según la empresa Estadísticas y de Investigación de Mercado NPD Group, la Biblia se encuentra entre los libros más vendidos en Estados Unidos, con un total de 8,1 millones de copias vendidas el pasado año. El tiempo que resta. Hermano Javier, la Biblia es un libro revolucionario. Los capitalistas lo han usado a su favor, impidiendo que la población la lea. Pero cuando la población empieza a leer la Biblia, se da cuenta que es una doctrina revolucionaria que viene a transformar las costumbres, la mentalidad de toda la humanidad. Mientras el neoliberalismo ni bien se instaura a sangre y fuego, empieza a eliminar los libros. Lo primero que hace es eliminar millones de libros que formaban en una conciencia política revolucionaria, de avanzada, de economía política, a la población. Lo que hace el neoliberalismo es eliminar millones de libros y continúa hasta el día de hoy eliminando los libros revolucionarios. Pero la Biblia, como dice la revelación, despierta. Y cuando la Biblia despierta, provoca revolución. Hermano Javier, mira esta relación después de 46 años... de instauración de esta bestia mundial en su expresión neoliberal, como el capitalismo el día de hoy agoniza y se empobrece. A ver, hermano, qué excelente tema. Esto nos identifica bastante a Radio Cielo, a los hermanos de Alfa y Omega, porque la verdad debemos centrarnos en la Biblia, nuestro guía, nuestro motor. Entonces, la verdad, aquel que lee, aunque sea unos cuantos párrafos y partes de la Biblia, rápidamente, cuando él lo lee, él lo analiza y no se deja guiar por pastores, se da cuenta que tiene mensajes, muchos mensajes revolucionarios. Entonces la gente, algunas personas dirán, bueno, ¿y qué es el revolucionario? ¿Y por qué dicen que Jesucristo es el primer revolucionario del mundo? Revolucionario quiere decir, en palabras sencillas, quiere decir una persona que se da el trabajo y hace la lucha para que un sistema injusto de opresión y de esclavización de mucho de la mayoría del pueblo se transforme y se vuelva la tortilla, y de que aquel que estaba siendo explotado pase a gobernar. Y entonces el explotador, así quiera, como es tanto el poder del pueblo, ya no lo puede hacer. Eso es hacer revolución. Entonces nosotros decimos, ah, bueno, muchas de las personas que llaman son revolucionarios. Muchos de los hermanos de Alfa y Omega son revolucionarios. Pero ojo, hermanos, usted que dice que es revolucionario, que es cristiano, evalúese. Ser revolucionario quiere decir de que ahora, en este momento, tenemos que colaborar a hacer la revolución. Si usted no hace la revolución, no es revolucionario. Yo lo que quiero, también hablando sobre esto de las minas, porque tenemos que apoyar a los hermanos del Valle del Tambo y a todos los agricultores, y tenemos que proteger todo nuestro territorio, nuestra casa en la cual vivimos, es la única casa que tenemos los 33 millones de peruanos. Miren cómo las personas que nos ponen en los cargos de ministros. A ver, la asociación Convoca.pe está revisando la trayectoria en sus declaraciones juradas de los funcionarios públicos, de los funcionarios de empresas mineras y que han pasado a ser funcionarios del Estado, ministro, viceministro, etcétera. Y acá tenemos el ejemplo de Francisco Ismodes, el actual ministro de Energía y Minas. Él, en su trayectoria, ha trabajado por 22 años en la compañía minera Milpo. Y, por ejemplo, el viceministro de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui Ceballos, ha trabajado también años en mineras. Ambas personas, por separado, han trabajado en Milpo, Gold Fields, Lumina Cooper, y estas empresas en las que han trabajado han infringido normas ambientales, o sea que han contaminado. Y después han pasado a ser ministros, viceministros. O sea que miren a quién nos pone de ministros, a los que han trabajado en empresas mineras y que por lógica van a defender esas mineras y van a aprovechar la información que tienen para prácticamente que no paguen nada y además si contaminan, sacarlas ilesas y sin ningún castigo. Bueno, hermano, yo lo que quisiera dar mi mensaje es el siguiente. El pueblo, la verdad, por estar dormidos y por no actuar a tiempo, miren las oportunidades que hemos pasado. A ver, vinieron los Vladi videos y ahí vimos la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que el que entra de presidente, que lo había puesto a Fujimori, lo pusieron a las transnacionales, los Illuminati, ¿para qué? Para imponer el capitalismo neoliberal, o sea, quiere decir de que ellos, los Illuminati, ya se cansaron de robar poco. Entonces ellos dijeron, tenemos que robar más, tenemos que apoderarnos de toda Latinoamérica. Entonces, acá en el Perú, por eso nos pusieron a Fujimori. El robo total. ¿Pero qué hicimos a la población peruana? Nos engañaron de que cambiando de presidente y cambiando de autoridades se solucionaba todo. Miren el caso de Lava Jato, la Odebrecht, OAS, etc. 300 mil millones de dólares nos han robado y la población peruana, igualito, estáticos, no actuamos, no reaccionamos. ¿Cuál? Entonces, igualito nos dicen, ah, no, vamos a cambiar de fiscales, vamos a ahora sí controlar más. Y todo sigue igual. Y es el colmo de que Vizcarra y los congresistas, por una multita y porque solamente dijeron el nombre de dos coimeados, ahora pueden seguir robándonos. A ver, miren el caso de lo que pasó en la inundación de San Juan del Lurigancho. Un trabajo mal hecho para favorecer a la Odebrecht. Y después nos enteramos de que habían dado autorizaciones en el cual no habían hecho un buen estudio. A lo que voy es, no debemos dejar pasar, ¿no? El cambio no lo logramos cambiando de personas. La revolución se logra cambiando las leyes y sacándolos a todos. Como dice el pensamiento, no se puede parchar vestido viejo con tela nueva. Si queremos un Estado al servicio de la población, un Estado manejado por el pueblo, la única manera es a todas las autoridades que conforman el Estado actual, manejado por las transnacionales, tendremos que sacarlos a todas las autoridades, a todos, porque estos son como el cáncer. Si tú dejas a una célula cancerígena, igualito nuevamente se va a propagar y con más fuerza ya mortalmente. Nosotros deberíamos cambiarlo a todos, el pueblo debe nombrar a los jefes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, a los jefes del Poder Judicial, de la Fiscalía, el pueblo debe nombrar a los congresistas, debe haber revocatoria para congresistas, revocatoria para presidente y cambiar las leyes. ¿Desde qué parte? Desde el sistema de elección. Hermano, denos cuenta, ¿quiénes ganan? Ganan los que ponen más plata. ¿Y quiénes tienen más plata? Los narcotraficantes, los amos del mundo. Y entonces así nunca va a gobernar el pueblo. ¿Qué se necesita para participar en una elección? Un pueblo tendría que tener mínimo 13 millones de dólares. Y eso no lo tenemos, entonces ya nos margina para hacer gobierno. Entonces yo lo que voy es, hermanos, ya no... O sea, ¿qué quiere decir con lo que le he dicho? Si de verdad, miren, pasaron los Vladi videos, pasaron Odebrecht, y la verdad es la buena reacción ha debido ser todo el pueblo salir a las calles, hacer insurgencia y sacarlos, porque ya el pueblo debe decir, entonces nos engañaron que había independencia de poderes, hemos visto en los Vladi videos cómo se compraban al presidente del Poder Judicial, a la Fiscalía, y hemos visto de que se compran al ejército y ahora lo tienen sometidos a todos. Por lo tanto, eso de independencia de poderes, eso de que son verdaderos representantes, ya no lo podemos creer, hermano. Hermano, es verdad, mira, cuando los neoliberales eliminan libros, es para que a la población le quiten la idea de pensar, de imaginar que puede haber un sistema de vida superior y más justo al que ellos nos ofrecen. Porque es la Biblia, es la doctrina, y son los libros de la filosofía revolucionaria los que nos presentan la posibilidad concreta que sí se puede construir un sistema de vida más justo, más igualitario, más social, más colectivo, que el que el capitalismo a sangre y fuego nos obliga a aceptar. Cierto, hermano, estamos en una época donde la filosofía comunista del Cordero de Dios empieza a impactar en las mentes de las criaturas para pensar, para imaginar, para hacerse la pregunta que si es posible un sistema de vida superior al capitalismo. Claro que es posible. Y hacia eso vamos. Hermano, en este segmento vamos a abrir la línea telefónica para escuchar a nuestros amables oyentes que están sonando los teléfonos y comunicamos para la ciudad de Lima 472-3110, 472-3184 y desde las regiones marcando el 01 472-3383. Aló, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Buenas tardes, hermano Joel, habla Francisco León de San Martín de Porres. Adelante, hermano. Mire, totalmente de acuerdo con lo que expone, solamente haría algunos agregados, ¿no? Porque a veces no se puede, se pasa, ¿no? Por ejemplo, en el año 1962 o 63, no recuerdo bien, fue asesinado el presidente norteamericano John F. Kennedy, un hombre millonario, De gran prestigio, de gran simpatía en la población norteamericana. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para que la mafia, los Illuminati, lo liquidaran. Es decir, esa mafia no respeta ni a la gente de su propio entorno. Ellos están por encima de esa gente. Es decir, son gente que está en un nivel mucho mayor. Y el señor Trump, ¿no? También es parte de esos, ¿qué le puedo decir? Títeres manejado por estos Illuminati. Ellos son los que ponen los presidentes y los sacan. Ellos son los que manejan las fábricas de armas. Ellos son los que manejan los laboratorios, los astilleros, la fábrica de aviones, etcétera, etcétera, de alta tecnología. Ya usted acá no se ve en los periódicos esos apellidos. Ellos ya están detrás de las sombras. Ellos ya no hacen vía pública. Ellos se dedican solamente a dirigir desde las sombras. Otra cosa más, a nivel nacional, ¿no? Es urgente seguir exigiendo un cambio de constitución, porque no es posible que el ciudadano no reciba ningún servicio de parte del Estado. Tanto la salud, la vivienda, la educación están totalmente privatizados y son fuentes de mucho sufrimiento y de mucho esclavismo por parte de nuestra población, porque acá se trabaja más de 12 horas diarias sin recibir nada a cambio del Estado. Uno llega a la edad de viejo y está de mendigo para recibir algo de todo lo que ha aportado directamente o indirectamente a favor del Estado. Muy agradecido. Muchas gracias, hermano, por su participación. Tenemos una siguiente comunicación en esta jornada dominical. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde llama? Buenas tardes. Habla José, acá del Cercado. Le escuchamos, hermano. La información actual, Jacobo Roche es el que domina la banca y domina el mundo. Los Rockefeller han pasado a un segundo plano. Hermano, ¿puede bajar el volumen de su radio? Sí, se está acoplando. Estoy bajando en este momento. Bien, gracias. La riqueza, como el cobre, el oro, debe ser para todos, repartido para todos los campesinos, para todos. Ese es el justo, ese es el justicia. Eso es lo que decía Jesucristo. Lo que pasa es que este hijo del demonio, solamente un grupo se enriquece en complicidad con lo demás, ¿no? Ahora los Ulinatis solamente tienen 8 sentidos. Hay seres extraterrestres que tienen 12 hasta 14 sentidos. Estos Ulinatis son limitados, ya están marcados, o sea, ya están sellados. Primero va a venir la crisis climática que ya se está pronunciando, se está manifestando. Ya está en acción. Y después va a ser el juicio intelectual de las personas, sí. Porque el Dios creador, donde existe el bien, también existe el mal. Entonces, uno tiene que irse para el bien o para el mal. Estos Illuminatis quieren dominar la tierra explotando. Ya nos están matando. Bien, hermano. Sí. Le agradecemos por su participación. Están sonando las líneas. Queríamos participaciones un poco más concretas para que más hermanos puedan ingresar y de esta forma, en los minutos finales, tener cierta participación. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre, de dónde llama? Bueno, estamos en los minutos finales, por favor, sus participaciones concretas para ya terminar esta jornada. Aló, buenas tardes, ¿su nombre, de dónde llama? Aló, hermano, buenas tardes. Sí, hermano. Yo soy Jacinto Herrera, de Caraballo, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Hermano, mi pregunta es relacionado a la tercera doctrina que el Divino Padre nos envía, y que nos explique más y nos amplíe más un poco, y voy a leer, digamos, lo que dice en el Evangelio. Miré y vi una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló y a mi vista estaba escrito por dentro y por fuera, y contenía lamentaciones, gemidos y ayes. Eso concretamente se refiere a la tercera doctrina, hermano. Le rogaría que nos amplíe un poco más esta parábola. Eso es todo, bonito. Gracias. Gracias, hermano. Ciertamente que estas profecías del Evangelio acerca de la llegada de la tercera doctrina del juicio para este mundo se ha materializado a partir de 1970, que tenemos la información, hace 50 años ya, que la doctrina del Cordero de Dios empieza a mostrarse en universidades, colegios, instituciones, y hasta por los periódicos se va publicando. Ahora, en este lapso que se han publicado los libros, los que nos están acompañando por YouTube pueden ver ahí una galería de libros con diversos temas que se están anunciando. Todos ellos pueden ser descargados gratuitamente de la página web alfayomega.com en formato PDF. Leerlo constantemente, porque toda la Biblia, cuando se refiere a la llegada de la nueva doctrina, lo hace a través de pergaminos, de las visiones y las alegorías, de los rollos del Cordero de Dios para esta humanidad, que contienen el juicio para toda criatura, para toda tribu, raza, lengua y nación. Estamos viviendo en plena materialización de las Sagradas Escrituras en la llegada del Cordero de Dios. Tenemos una nueva participación, las últimas. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, hermanos. Alicia de Villamaría. Le escuchamos, hermana. La hermana preguntaba, su hermano que está con usted ahí, sobre si somos colonia de Estados Unidos o no. Esa pregunta sería, no somos colonia, pero económicamente es, porque colonia es cuando ocupado así en forma total. Entonces no somos colonia. ¿Qué quiere hacer? Sí, pero la gente, todos tenemos que, eso de que sí somos colonia o no, y no es una afirmación, es un rechazo. Y nosotros hemos luchado hace 200 años contra el Imperio Español, juntos con toda Latinoamérica, todos nuestros hermanos países, contra la colonia española. Y ahí corrió sangre para liberarnos. Y ahí después fuimos más tranquilos, vivimos, la vida fue mejor para todos, ¿no? Aunque no en totalidad, pero ya estaba mejorando. Entonces, ahora que quiera, otra vez, que resignadamente aceptemos esa idea, que somos colonia, pues no, pues tiene que ser rechazado. Exacto. En todo ámbito y en todo pensamiento de que somos, debemos ser un país y países de toda Latinoamérica libres. Soberano. Siempre, ¿no? Gracias, buenas gracias, días, hermana. De esta forma hemos recibido las participaciones de nuestros amables oyentes. Les recordamos que lunes 15 de julio, huelga paro indefinido en el Valle del Tambo en defensa de la vida, del agua, de la agricultura, de los alimentos, en defensa de la soberanía, no imposiciones de fuerza. No aceptamos ser colonia, ni económica, ni con bases militares del imperialismo norteamericano. Hermano Javier, en estos minutos finales de reflexión acerca de lo que hemos compartido en esta jornada con informaciones variadas relacionadas con la problemática actual. Bueno, hermanos, como para redondear un poco lo que dije, cuando dije de que ya no debemos permitir ni un año más de gobierno representativo y que debemos ya de una vez que en el Perú y en los países de Latinoamérica se hagan gobiernos participativos. Para darles una idea, a ver, el hecho de que el Perú es país minero lo decidió Estados Unidos. Eso lo deberíamos haber decidido los peruanos, todos los departamentos. A ver, el hecho de que, por ejemplo, vamos a suponer lo que pasó con la inundación de San Juan del Urigancho. Si dentro del directorio de SEDAPAL hubieran estado los representantes de los distritos involucrados, no hubieran permitido que la obra se dé así tan mal hecha. O sea, a ver, si en el caso de César Hinostroza, juez supremo, mire, como el que fuera un dios, juez supremo, en el cual él no da cuentas a nadie, si hubiera para comenzar, si los jueces lo nombraría el pueblo, si en los veredictos del juez participaría el pueblo como jurado, ya no se darían esos amos de la justicia como Hinostroza, en el cual de su mano, de su voluntad dependía si una persona salía culpable o inocente. Entonces yo lo que voy es, bueno, si tuviéramos y vamos a tener gobiernos participativos, los Illuminati y las transnacionales ya no nos podrán poner presidente, congreso, ya no podrán, solamente nombrar unos cuantos títeres de ellos, ya no podrán tener el país en sus manos. Entonces, bueno, ya viene también el paro, acá en la protesta que vamos a hacer el jueves 18 de julio del 2019 en la Plaza San Martín. Ahí tenemos que encontrarnos a las 5:30 de la tarde y ahí vamos a demostrar los revolucionarios en los hechos, como dice la hermana Vilma de Bien Salvador. Y bueno, acá hay que aprovechar esta oportunidad. Miren, hay una diferencia. Ahora los jóvenes, los niños, nos están escuchando en este momento. Ya están prontos a su almuerzo. Y ellos ya leen, investigan internet, Facebook, Twitter. Y ellos dicen, los escolares, los niños, los jóvenes, los universitarios, si no luchamos, vamos a estar como esos niños de Cerro de Pasco, envenenados en nuestra sangre con metales pesados. Y los niños y los jóvenes de ahora no quieren eso. Y yo estoy seguro de que ya va a cambiar. Ahora en las movilizaciones así como la sueca Greta Thunberg, ella se decidió a la acción, se juntó con niños, jóvenes, y sale a los medios de comunicación. Acá en el Perú va a haber eso, ya lo vamos a ver, como por ejemplo en esta movilización del jueves 18 de julio del 2019 en la Plaza San Martín, a las 5:30 nos vamos a encontrar ahí. Ya veremos niños, escolares, padres de familia, porque ellos, yo estoy seguro, que no quieren que sus niños y sus jóvenes sean como los niños de Cerro de Pasco, envenenados. Entonces nos vemos ahí, hermanos, y la verdad que el mundo, Dios nos está poniendo la oportunidad, y esta oportunidad de tomar el poder, no tenemos que aprovecharla, porque Jesús es el primer revolucionario. Gracias, hermano. Así es, hermano. Ejercer el poder es un derecho que Dios da al pueblo. Y cuando el pueblo ejerce poder según la doctrina del Cordero de Dios, hace justicia, porque el concepto, el término pueblo, significa justicia en el reino de los cielos y en ciencias celestes. Les agradecemos a todos nuestros hermanos, hermanas, a las familias que nos han acompañado en esta edición por YouTube. En el tiempo que resta, les agradecemos a todos los que se van suscribiendo de esta manera, están poniéndose en contacto con las informaciones que vamos subiendo al canal de YouTube, y puedan ser compartidos, visualizados, puedan tenerse como fuente de información para tener los datos y de esta forma poder sostener un diálogo, una presentación, una exposición en los diversos lugares donde nos encontramos compartiendo la nueva doctrina, la filosofía del Cordero de Dios. También visite la página archive.org. En el buscador escriben Joel Alfa, y cada semana estamos subiendo los audios de estas ediciones para que puedan ser también escuchadas en diferido y compartidas. Este programa dominical se repite hoy domingo, los domingos de 7 a 10 de la noche, para compartir o completar la audición, porque tenemos que estar utilizando todos los medios al alcance y que están disponibles en las familias. Reconocemos el activismo por redes sociales en defensa de los derechos de la población de Tía María, del Valle del Tambo, de Arequipa, del Sur, y reconocemos el derecho y la defensa de todas las comunidades afectadas por la minería, 8.000 pasivos ambientales a nivel nacional. Es un desastre de estos demonios neoliberales, ambiciosos, seres tenebrosos, acomplejados al oro, que no les interesa la vida, la naturaleza, pero la justicia de Dios ha llegado en la nueva doctrina del Cordero de Dios. Descargue gratuitamente todos los libros que están subidos en la página web en varios idiomas. Compartan a los familiares, amigos de otras naciones. Avisen de la página web de la doctrina del Cordero de Dios, una filosofía que transforma a la persona, cambia las costumbres, cambia la alimentación, cambia las decisiones y las sensaciones de todas las criaturas. Es el fin de los tiempos que nos ha tocado vivir y experimentar, porque el juicio de Dios ha llegado. Se expresa en la doctrina profetizada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como la llegada de la verdad por sorpresa a este mundo, como la que causa un ladrón en la noche. De esta manera terminamos, y un agradecimiento a todas las familias por habernos acompañado. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida.